Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me eduqué en libros donde México aparecía como portada, convertido en un cuerno de la abundancia del que brotaban trenes, fábricas con humito, campesinos sobre tractores, bueyes y vacas, muchos héroes de patillas largas, lingotes de oro, torres petroleras y frutas, muchas frutas, casi tantas como héroes. Una pareja campesina de jóvenes esposos miraba desde el ángulo inferior derecho de la página hacia la cornucopia, según le llamaba el maestro Néstor a nuestro país. La mamá llevaba un niñito en brazos. Ese niñito era yo, o cualquiera que llevara ese libro, en este caso yo. Tenemos todo, nos decía el maestro. Lo único que nos falta es esfuerzo, agregaba en el preciso instante en que sonaba la campana. Tomábamos apresuradamente nuestros útiles con todo y cornucopias y lo dejábamos hablando solo. Fue el maestro Néstor el que nos enseñó a pensar que en México teníamos todo y que nos exhortó a pensar en grande. Seguramente les dio clases también a nuestros presidentes. ¿De dónde sacan que podemos gastar como gastan? ¿Por qué para ellos todos son miles de millones? ¿Por qué nada les llena? ¿Por qué ningún exceso les parece suficiente? Desde Santana o aún antes desde Moctezuma II, nuestros dirigentes han confundido generosidad con derroche y despilfarro con grandeza. Si el emperador azteca les hubiera ofrecido un plato de habitas tiernas con nopales a los conquistadores en vez de oro y piedras preciosas, quizá estos se habrían regresado a España con las barrigas reventando y no habría habido conquista. Santana bien pudo negociar la aduana de Sonoita, que según dicen es buen negocio, y todavía tendríamos un enorme país y además muy bien pavimentado. Es fama que don Lázaro repartió varias veces la superficie de nuestro país. Luis Echeverría regaló a Cuba a una embajada aquí en la avenida Masaryk, tan grande y tan lujosa que hubo que atar a Fidel Castro, se quería regresar a vivir en ella. Cuando José López Portillo nos enseñaba a administrar la riqueza, ¿qué hizo? Se fue por toda Centroamérica repartiendo petróleo. Todas las donaciones tuvieron una característica además de su generosidad. Lo que nuestros dirigentes donaron no era de ellos. Nos enteramos ahora que Fox compró 12 helicópteros sin permiso del Congreso. Eso evita ahora que las cuentas le cuadren a Calderón. Son 12 helicópteros enormes, preciosos. La presidencia tiene ahora 9. ¿Para qué tantos? Es que no cabían los Fox y los Brivies, que era uno solo. ¿Por qué no se fueron como antes en el Flecha Amarilla de Moroleón? Digo, ¿cuál era la prisa? No sé qué hará el Congreso con esa compra no autorizada. Me supongo que era un extrañamiento, pero estoy seguro que no le exigirán a Fox que los pague de su bolsillo. ¿Quiénes cree usted que terminaremos por pagarlos? No es nuestro país el cuerno de la abundancia, si alguna vez lo fue. No es pensando en grande como nuestros gobernantes nos ayudarán a salir de la barranca. Es mejor pensando en chiquito. ¿Cómo me gustaría que un informe presidencial comenzara así? Honorable Congreso de la Unión, ante todo una disculpa por llegar tarde, pero es que el taxi no pasaba. Hoy puede ser un gran día y mañana también.